desde la centroizquierda, desde la izquierda también, se suele hablar de la burocracia sindical, los burócratas de la partidocracia liberal, la pequeña burguesía encaramándose en la construcción de los partidos. Fundamentalmente se habla de los burócratas. Y digo, las elecciones internas en los frentes, en los partidos de centroizquierda, las elecciones abiertas como alternativa para construir fórmulas realmente representativas y democráticas, brillan por su ausencia. Y quizás sea esto, la falta del ejercicio democrático, lo que genere tanta rosca y tanto problema en estos frentes, ¿no?